señoras y señores, llegó el jueves y el jueves es el momento de nuestra agenda cultural aquí en Radio Voces. La música ya lo está anunciando. Pasaron 35 minutos de las 9 de la mañana y nosotros estamos en la última parte de Telenoticias con Mate. Bueno, lápiz y papel porque te vamos a tirar todos los datos para que puedas ir a mover el ukelele en algún lugar de nuestra ciudad capital. Comenzamos con hoy. ¿Qué puedes hacer hoy? Un cielo de Vidalas en Espacio Random. Un cielo de Vidalas es el espectáculo que hace Carlos Paredes junto con el dúo Flor de Laurel. Se van a estar presentando ahí en el Espacio Random, que queda por la calle Bazán y Bustos. Sí, Bazán y Bustos. Ahí frente a una conocidísima librería y al lado de otra conocidísima galería que tenía el nombre de centro comercial, pero que no, es una galería. Aunque pensándolo bien, un centro comercial no es más que una galería gigante. Bueno, la entrada es a voluntad, o sea, la gorra. Lo cual para Espacio Random es toda una noticia. La otra cosa que puedes hacer es que se va a desarrollar el espectáculo Cuentos para Compartir en Familia. Esta vez viene la escritora Graciela Amalfi. Por segunda vez va a venir a nuestra provincia. Se va a presentar en Librería Rayuela, ahí por la San Nicolás de Bari, a metros pasando Casa de Gobierno. Y Graciela Amalfi es una escritora que tiene textos para niños y para adolescentes. Tiene tres libros, que uno es La Sopa Mágica de Piedra, Las Madrugadas de Agustín y Los Cuentos de Cata y su Abuela Lili. Y la autora va a estar leyendo algunos de sus párrafos y además va a ser entrevistada por la profesora y poeta riojana Ada Cortés. Obviamente va a estar abierto también a las preguntas del público, ¿no? Que puedan llegarse ahí hasta Rayuela, pedirse un café, pedirse una gaseosa o pedirse una cerveza, ¿por qué no? También va a estar firmando libros. La entrada es libre y gratuita ahí en Rayuela. Hoy a partir de las 20 y hasta las 21:30. Recuerden, Rayuela Libros en San Nicolás de Bari 667. Ahí es el mayor momento de éxtasis del tema. Ahí es cuando se volvieron locos. Netita. Bueno, pasamos al viernes 16, pasado para mañana, perdón. Bueno, va a haber un reconocimiento a una gran artesana que tenemos en nuestra provincia. Lo van a reconocer a Ramona Frescura. Esto lo hace la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja y lo hace por su compromiso y aporte a la cultura nacional. También en el mismo evento va a haber una muestra de fotografías del artista Nicolás Bustos. Nicolás Bustos, que es un gran pintor y que fue discípulo y trabajó mucho tiempo con Berni. Bueno, y van a inaugurar el tapiz La Planta de Maíz de, obviamente, Ramona Frescura. Y va a estar Carlos Paredes también cantándose algunos temas. Supongo que Belén Perea también se va a sumar. Digo yo, ya comprometiéndola desde el aire. Capaz que no va. Bueno, todo esto va a ser en la casa del docente, la segunda casa del docente, que es la sede de AMP ahí por la calle Vélez Sarsfield, frente a la Escuela Ortiz de Ocampo. Va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana con entrada libre y gratuita. Vamos a tener una discusión epistemológica por el tema que estamos escuchando. Hola, el melón se llama el tema y dice chupá melón. ¿Qué onda? Bueno, si le traemos al contacto riojano un melón con vino y Pretty, no está nada mal. Ya vamos ya, la cabina está completa. Toma aire, zambullido en la pileta. Pero ojo que este tema y otro de cumbia de los 90 no hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, ¿qué más podemos hacer mañana viernes? Comienza la feria Artesano, febrero en la piel. Esta es la feria que se hace ahí en el lo que se llama Complejo Pueblo Cultural. Es el complejo que compone los museos Octavio de la Colina y el Museo de la Ciudad con el Teatro de la Ciudad. La feria intenta contribuir a la promoción y a la protección del trabajo artesanal, estimulando la originalidad y manteniendo las características propias de cada artesano. Esto va a ser a partir del mediodía, creo que ya comienza la feria. Ahí en Pelagio Beluna 248. Va a haber música, va a haber comidas, bebidas y obviamente distintos tipos de artesanías. El encuentro siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hacer silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. No lo queremos más. Déjame sentir que siento, ahorita de amor. Déjame y hacer silencio. Bueno, por último a la noche, ¿qué tenemos? Carnaval en Bigote. Curioso el nombre de Carnaval en Bigote. El productor. Ah, él es el organizador. Bueno, dice, vuelven los viernes más cancheros. ¿Qué es eso? Hay que buscar al canchero, o sea, al tipo que cuidaba la cancha, que empezó a implementar ese término y que rápidamente prendió en la cultura argentina. Bueno, los viernes más cancheros parece que son las fiestas de Carnaval en Bigote, donde lo va a musicalizar el DJ Claudio Díaz, el Duende. Va a haber cotillón fiestero a mansalva, dice la gacetilla de prensa. ¿Cómo será un cotillón a mansalva? Te van a tirar bolsas y bolsas así de cornetitas y de maracas. Bueno, también si vas a tener la posibilidad de tomar cerveza de nuestros amigos de Cerro Cruz, que es cerveza tirada. Tampoco nunca entendí el término cerveza tirada. Porque yo me dicen, vamos a tomar cerveza tirada, me imagino al barman, al cervecero, agarrando un balde de cerveza y tirándotela. El ingreso es libre y es a partir de las 23 horas. El lugar es en el campus, ahí en el ex camping de la Escuela Gabriela Mistral. Bueno, en fin. Tengo que revisar las letras de los temas. Eso le dije yo a una chica. Pensé que los cuerpos combativos también necesitaban amor. Y me salió corriendo. Está complicado el tema. Bueno, no entremos a discusión porque vamos a salir perdiendo. Pero si a vos no te gustan los carnavales en Bigote porque te parece que son muy caretas, lo cual nosotros estamos de acuerdo con eso, te venís por la COPE Voces porque sigue el reciclo Resi. Qué complicado, le puse el nombre, compañero. Bueno, el reciclo Resi va a ser mañana también a partir de las 21 horas y se va a proyectar la película La Forma del Agua, de Shape of the Water, la película dirigida por Guillermo del Toro. Y va a tocar Atre Trío y Humanoid Polyform, que es el proyecto solista. Es el proyecto solista de Hernán Ocampo, que es guitarrista de Ensamble Peripecia de Chilecito. Claro, el proyecto solista de Hernán Ocampo, quien fuera el guitarrista de Ensamble Peripecia, esa tremenda banda de Chilecito. Bueno, una vez que termine, primero viene la película. Primero vemos la película, vemos a Guillermo del Toro contándonos La Forma del Agua. Y después comienza el recital de Atre Trío y de Humanoid Polyform. Atre Trío, que es un trío de instrumentos clásicos, es decir, un violín, un cello y una guitarra, tocando temas del rock nacional o temas del rock en general. Una muy buena opción y muy agradable. Ayer estuvimos charlando un ratito con ellos. Obviamente hay una barra para poder degustar bebidas espirituosas, va a haber comidas muy ricas y también va a estar la feria de disco Couch Record para que puedas comprar la mejor música alternativa y esa música que no la tiene nadie. La vas a poder conseguir aquí en la feria de discos de Chaos Record. El bono contribución, que es íntegramente destinado para los músicos, es de 30 pesos. Te puedes llegar a partir de las 9 de la noche a Colombia 2364, aquí en la sede de Cooperativa Voces en el barrio Vial. Bueno, te vamos a pasar un cronograma de chayas para este fin de semana. El sábado 17 está la chaya del gringo en el predio Aspol, ahí en el barrio Santa Catalina, a partir de las 15 horas. Entrada libre a Tito, obviamente, como corresponde a cualquier chaya de barrio. También está la chaya del arbolito en el barrio San Vicente, a partir del mediodía, a partir de las 13:30. Chaya de la Tota en San Agasta, esa no la conozco. Y la chaya del ángel ahí en Trampa del Tigre. Así que puedes hacer un buen rally de chayas. Te tomas unos 4 o 5 vinos por cada una y tiras unos 4. Habría que empezar a discutir el lanzamiento de harina en las chayas. Es como que demasiados kilos de harina se tiran por año. Si sos celíaco no podés ir a una chaya, claramente. No, pero... pero digo, kilos de harina que se podrían transformar en comida para mucha gente, ¿no? Por ahí empezar a discutir, digamos, porque los pueblos originarios no tiraban harina. O sea, tiraban harina de algarroba, no tiraban esta harina de refinada e industrial. Digo, podría empezar a discutir a ver si podríamos buscar algún sustituto para la harina y esa harina que se gasta y que se tira al suelo en el mes de febrero, destinarla a otra cosa más productiva. Los aviones pasan cerca o salen de mi canto, esos temblores, esos temblores. Dale agua a las flores, a los ricos, a los pobres, ya tus emociones. Dale agua a tus emociones, qué buena frase. Bueno, con esta información, con este último rally de chaya que hemos propuesto, nosotros nos vamos a despedir. No vamos a ir a... Nos vamos un poquito antes porque nos vamos hasta la marcha que se va a desarrollar ahora en minutos nada más en la Plaza 25 de Mayo. Recuerden, es la convocatoria de ATE a nivel nacional y se suma aquí en nuestra provincia la agrupación Felipe Varela de ATE y junto con FERCOA y demás organizaciones políticas y sindicales como la CTA, por ejemplo, que se suma a marchar contra el ajuste y los despidos. Así que nosotros nos vamos un ratito antes, así con paso de murga nos vamos a marchar junto con los compañeros. Nos vamos a estar escuchando mañana, gente, que tengan un buen jueves. ¿Con qué nos vamos, operador? Hongo por hongo de fauna. Nos vamos hongo por hongo de fauna, contando un hongo por un hongo y nosotros nos despedimos. Nos vamos, gente, nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana en esto que hemos denominado Noticias con Mate.